Una recreación sana y con opciones instructivas garantiza la Reserva Ecológica Limones Tuabaquey en Sierra de Cubitas. Allí el colectivo labora de manera intensa en la conservación del lugar y sus áreas para el disfrute de la población, según precisa Juan Carlos Vázquez, quien es el director del centro. A través de nuestra empresa pueden tramitar allí en la oficina de la empresa Flora y Fauna y entonces incluyen allí el transporte a razón de 50 pesos con la completa incluida y el pasadía en el área, con la oferta de los senderos que tenemos, Paso Paredones, Hoyo Boné, Cueva María Teresa y el área del río. Hoy ustedes cuentan aquí con todo el personal y con las condiciones para ya prepararse para cuando inicie la etapa de verano, aunque en esta etapa también las personas pueden acudir. Sí, en esta etapa pueden acudir, nos están acudiendo mucho personal extranjero, clientes, y también nosotros tenemos preparado ya para la época de verano una buena parte de los recursos. Asimismo, trabajadores de la Reserva Ecológica Limones Tuabaquey cuenta con la preparación adecuada, como expresan féminas con un rol importante en la educación ambiental. Jenny Sandra, Jorge López. Bueno, mi función aquí es llevar el proyecto de educación ambiental adelante. Tenemos por parte de la unidad círculo de interés en las escuelas de Vilató, de Lesca y en la escuelita de la filial. Aquí llevamos un trabajo con respecto a la educación ambiental. Cuando recibimos aquí a los visitantes, tanto nacionales como internacionales, hacemos una capacitación con respecto al área, de que esta área se dedica exclusivamente a la conservación de la flora y la fauna y todas las especies que pueden encontrar en el lugar. Fundamentalmente, ¿qué especies y qué tiene aquí en el área? Aquí encontramos, por ejemplo, la palma real, el árbol nacional, que siempre centramos la atención en ello, el tocororo, que es el ave nacional. Tenemos cartacuba, tenemos el colibrí, el zunzún, le atrae mucho a los visitantes. Encontramos también especies maderables como la caoba, la varía, el cedro, que son especies que están bajo nuestro cuidado y protección, y otras especies de aves que son también aves migratorias. Yolanda Quesada Illa. ¿Su labor aquí? Soy operaria de conservación. ¿Fundamentalmente en qué consiste su trabajo? Bueno, en mantener el área limpia, cuando tenemos turismo nacional, ahora para el verano, apoyamos en la cocina, en la limpieza. Contribuir a la educación de la población, la orientación sana y el esparcimiento instructivo sobresalen el quehacer de los trabajadores de la Reserva Ecológica Limones Tuabaquey en el afán de fortalecer la protección del entorno. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.